Hola. Ahora sí, ¿no? Hola, gracias a todos por venir. Yo soy el profesor de guitarra de la escuela y bueno, vamos a empezar con la audición de alumnos de guitarra. ¿Vale? Pues nada, muchas gracias a todos. Vamos a empezar con Samuel. Buenas tardes, soy Borja Benito y voy a tocar las canciones Coral de Bach y la canción Piva Piva, que es una canción tradicional de Italia. Mm-hmm. Ahora voy a tocar la canción Piba Piba. El himno de la alegría, el baile de los cosacos y el gorro azul. Montañas e Isabelita. Buenas tardes, otra vez. Vais a estar de mi careto hasta aquí ya. Hoy hemos cogido varios alumnos que no han podido actuar en el festival de la semana pasada y uno de ellos es Adael, que va a tocar la trompeta, y otra de ellas es Celia, que va a hacer el clarinete y piano, ¿vale? Así que... Thank you. soy Celia y voy a tocar el blandes de champán con el clarinete y luego voy a tocar... El otro día actuaron Leire y Alba, pero hoy van a actuar otra vez porque, como hemos estado todo el año practicando con el piano bueno, nos daba mucha rabia que solo pudieran tocar en el piano eléctrico. Entonces, han montado dos obras, cada una clásicas, y eso es lo que van a tocar hoy aquí, para que se entienda un poco mejor el trabajo que hemos hecho, porque en este piano pues no es lo mismo. ¿Qué vais a tocar? ¿Cada una? Voy a tocar el lago de los cisnes y Snowflake. Bueno, Snowflake y el lago de los cisnes. Y yo voy a tocar danza española y el baile de los pequeños cisnes. Thank you. Vale. Hola, otra vez. Soy Celia y voy a tocar el golpe Lovely de Billie Eilish y Aunque no sea conmigo, de Aitana. Thought I'd run away, yeah. But you never go away. So I guess I gotta stay now. Oh, I hope someday I'll make it out of it, even if it takes all night or a hundred. Here's near the place to hide, but I can't find one. Me wanna feel a life outside. I can't find my feet. Isn't it lovely? Hold on, I'll make the glass my mind of stone. Tell me the pieces, skin of bone. Hello, welcome home. Walking out of town, looking for a better place. Something's on my mind.

es un tipo diferente de actuación, porque yo voy a estar hablando, diciéndole a Gaby, que es el alumno que va a improvisar, un poco lo que tiene que hacer. Es difícil porque él tiene unas pautas más o menos que seguir, pero va a haber un momento que va a ser completamente improvisación libre. Y queríamos mostrarlo para que veáis un poco todo el trabajo que ha hecho, porque empezó sin casi saber nada de armonía ni de improvisar. Y ahora lo veréis, que lo hace ya bastante bien y ya se defiende muy bien.